Hay mucha gente que sufre por esto, porque no sabe que Dios la quiere, porque no sabe que somos únicos e irrepetibles. Y hay muchas clases de dolor. Y una de las cosas que yo quería comentarles en esta tarde es que, no sé si están al tanto, un grupo de teólogos alemanes están estudiando un nuevo dolor que han descubierto. O mejor dicho, es nuevo lo que ellos han descubierto, pero parece ser que este dolor es muy antiguo. Es un dolor nuevo, un dolor especial en esto de... No es un dolor agudo, no, de esos dolores que te dan así de... Tampoco es un dolor grave, porque no conduce a la muerte. Es un dolor que lo viven algunas personas, no es de orden físico, es más bien de orden espiritual. Insisto, no es agudo ni es grave. Parece ser que es un dolor esdrújulo. El protagonista de esta canción se llama José Luis, que padece este dolor esdrújulo, aunque él bien no lo sabe todavía. En todas las comunidades hay un José Luis, a lo mejor en esta no se llama precisamente José Luis. Incluso en algunas comunidades hay más de uno. Ustedes escuchen la canción, y si en esta comunidad o en alguna que ustedes conocen no llega a haber un José Luis, por favor avisen, porque hay que anotarlo para las estadísticas, por favor, ¿eh? Es un católico, tal vez un poco automático, de carácter ciclotímico, para algunos muy apático. Daba clases de hermenéutica y era experto en homilética, pero su oración era mecánica y su fe bastante hermética. José Luis no era feliz. Su religión no era de corazón, y en su interior guardaba un dolor que no era agudo ni tampoco grave, era esdrújulo. Queridos hermanos, hoy vamos a tener clase acerca de la esencia de Dios. Yo creo que ustedes se fijen profundamente en la importancia que tiene el saber intelectual de las cosas de Dios, porque a veces nos dejamos abandonados en cuestiones estrictamente sensibles que a nada llevan. Yo he estudiado honda y profundamente no solo el magisterio, sino los antiguos padres, y en la Sagrada Escritura he descubierto una clave que me dice: ¿cómo pueden ustedes vivir en la ignorancia supina de la teología fundamental? Esa clave es: cuando Dios creó el mundo, vio que todo era bueno. Pues bien, dando charlas era típico, memorizaba versículos, pero se ponía histérico y a veces hacía el ridículo, como aquel día fantástico, estando llena la basílica, de los nervios quedó afónico y predicó haciendo mímica. José Luis no era feliz, su religión no era de corazón, y en su interior guardaba un dolor que no era agudo ni tampoco grave, era esdrújulo. Yo les pido que me perdonen, porque en realidad yo estoy acostumbrado a clase en la universidad, ¿no es cierto? Y entonces me invitaron a dar una conferencia aquí y tanta gente, me puse un poco nervioso. De todos modos, lo que yo les quiero transmitir es que estamos en un año jubilar, y el mismo Jesucristo ha anunciado que en el año santo los ciegos oyen, los sordos ven y los cojos... los ciegos, no, es que Los ciegos ven, los ojos oyen y los cojos... Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos caminan. Mientras compraba una encíclica, conoció unos carismáticos. Le hicieron lectura bíblica y él pensó que eran fanáticos. Porque estaban tan eufóricos, comprendió al leer los versículos y sus argumentos teóricos se los guardó en el currículum. José Luis no era feliz, su religión no era de corazón y en su interior guardaba un dolor, un dolor que no era agudo ni tampoco grave, era esdrújulo. Sí, la verdad que esta gente que conocí me hizo un planteo interesante, pero este dolor que siento, porque con todo lo que yo sé, con todo lo que aprendí, con todo lo que puedo transmitir, ¿por qué este malestar? No es una cosa así aguda. No. Me dijeron que no es grave tampoco, pero qué dolor tan raro. Qué dolor tan esdrújulo. Y debe ser. Y así termina esta fábula, con su moraleja esdrújula. No te engañes con los títulos, para no perder la brújula. El Señor ha sido explícito, y aunque hablando seas fantástico, solo el amor es solícito y lo demás es puro plástico. José Luis no era feliz, su religión no era de corazón y en su interior guardaba un dolor que no era agudo ni tampoco grave, era el